sí, sí, sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Ahí. Historia. Es. Lo digo yo. Me gustó recién, ¿eh? Eli, Eli. Esta es una historia triste. Desde que el diario pasa y no hay ninguna novedad. Mi amigo y yo somos tan unidos y ahora estamos en medio de un lío por una mujer. Vivo pensando en ella. Parece que no le importará si yo la amo en realidad. Ella no se da cuenta que la quiero. Si no estás conmigo, pero ese pelo. No sé qué pasó. Los fanáticos del Grupo Red. ¡Vamos! Mucho cariño para Pablo y Nuria que empezaron a salir, Canta Javito, dice. Hoy yo vivo recordando las palabras que ya me decía. Que nunca nadie amará. Solamente a mí, que yo soy su sueño. Me sigue diciendo que soy su dueño. Y me encontré con mi amigo y le conté lo que me pasa. Me dijo, eso te arruinará. Porque a mí me hizo cuenta ese boludo. Es una mujer, si tú eres una mujer. Oh, canta como dice. No voy a creer. Fuerte, fuerte. Yo voy a creer. No puedo entender. Fuerte de toda la gente. Un saludo especial para mi amigo de Grupo Green y Grupo Red también. De mí, tantos años de mí, ¿eh?